de la revuelta de Neuquén, con quien vamos a hablar de lo que está pasando en el Congreso con respecto al aborto libre, seguro y gratuito. Bueno, vamos a tener un montón de información, audios, entrevistas, música independiente, como siempre, tandas no comerciales, como siempre. Todo eso acá por la 97.1, quédate, no te vayas. Vamos a empezar con un poco de humor político, porque nos gusta, porque ya a mí se me hizo costumbre y nada, es como un material interesante. Busco País de Boludos, vamos a arrancar con el último País de Boludos que fue de anoche y arrancamos con el programa de hoy. Y por más que quieras, no es fácil escapar. Como yo, es su especialidad. Y es que esa gente de mierda, creo que ya hablamos de eso alguna vez. Hoy es 9 de abril del año 2018, son las 18 horas 09 minutos en Tilcara y en todo el país. Vamos a escuchar el audio del último País de Boludos, canal de YouTube, segunda temporada, segundo episodio de PDB, se llama El Carpetazo. Hola amigas y amigos, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de País de Boludos. ¿Te acordás cuando lo más zarpado que había pasado en la mesa de Mirtha Legrand era esto? Ahora te voy a pegar un tiro. Bueno, eran otras épocas, las cosas cambian. Ahora estamos en abuso carnal de menores por personas con HIV. Son pedófilos con HIV. Pedófilos con HIV, típico nombre de banda punk que pega calcomanía en los bondis. Por suerte la diva de los almuerzos nunca pierde de vista lo esencial. Son pedófilos con HIV que no solo abusan de menores, sino que les contagian. Perdón, vamos a ver qué comemos primero. Yo me acuerdo que una vez Mirtha tuvo a todos los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, un encuentro súper emotivo, y en el programa siguiente dijo que no sabía bien qué darle de comer. Carne humana, Mirtha, carne humana. Pero hablamos de pedofilia, un tema que los medios denuncian como el delito más siniestro imaginable. Desde hace poco, porque antes como que estaba todo bien. Fíjate si no cuando Leonardo Cohen Arazi, el principal acusado de la red de trata de independiente, iba a lo de Real. Es verdad que Ford grande se enfiestó con Carlos y Narizota. No, pero sí con unos cuantos jugadores de fútbol que me hizo pagarles en Esperanza. ¡Oh! ¿De qué cuadro? Vamos de las inferiores de All Boys. ¡No! ¡Sin filtro! ¡Qué cago de risa! Y también, ¿cómo se llamaba ese ex jugador de fútbol, el columnista de deportes condenado por abuso de menores? Que también era un plato, el de el pibe estaba hecho una manteca. ¿Cómo era que se llamaba? Impresionante la gente de Argentina que va rumbo al estadio, ¿no? Impresionante, está muy eufórica la gente. No, lo que pasa es que el fútbol es un mundo aparte, son unas bestias. Nada que ver con cómo piensa el resto de la sociedad sobre la sexualización de los niños. Siempre fuimos súper cuidadosos con ese tema. Me acuerdo de esas fotos. Ay, sí. Me acuerdo de esas fotos que eran tan chiquitita Lolita. Ay, a mí me da impresión ahora. Y bueno, es que mirá lo que tenías ahí, 10. Sí, 11. 11, claro. En fin, volviendo al tema. En un principio las denuncias por abuso de menores quedaban dentro de las fronteras del mundo del deporte. Todos veíamos con horror cómo el tema pasaba de club en club, cómo llegaba incluso a la Confederación Argentina de Gimnastas. Porque el deporte siempre tuvo eso de ser una de las pocas opciones que tienen, por ejemplo, Chico de la Villa para convertirse en estrellas. ¿Quién nos emocionó alguna vez con este video? Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y justamente, por ser el camino de los sueños, fácilmente puede convertirse en una pesadilla. ¿Ese acto sexual es solo por dinero o también a veces les ofrecían otras cosas no a los chicos? Ah, puede ser dinero, pueden ser botines. Ahora, el rumbo de esta causa cambió brutalmente de carril justamente cuando en la mesa de Mirtha se produce este cruce. ¿Sabías que Gustavo Vera es el titular de la Alameda, que es muy amigo de hace años? ¿Sabías que es pedófilo y es trata? ¿Sabías que baja prostíbulos y se los queda ilegalmente? ¿Sabías que tengo un estudio hecho y tengo videos filmados y prostitutas que hablan y cuentan? Al contrario, trabaja en una ONG que arregla. Es una enferma serial, igual que Gustavo Vera. Gustavo Vera no es parte del mundo del deporte. Es un ex legislador porteño y el titular de la organización La Alameda, que viene denunciando casos de trata, redes de prostitución y pedofilia desde hace rato. También es amigo del Papa. ¿Qué sé yo? No sé ya para qué lado juega ese dato. Es todo muy confuso. Aunque quizás no tanto. Vera, ¿quién está atrás de todo esto? La mafia de los proxenetas y tratantes que nosotros hemos dañado muchísimo en la zona de Recoleta, fundamentalmente, en la cual Natasha Jai tiene muchísimos amigos entre los mafiosos que hemos imputado, procesado y detenido. ¿Tanto poder tiene como para exponerse en un programa de tanta audiencia a nombrar gente, no solamente a usted, digo, periodistas, políticos? Sí, tiene la banca del señor Jaime Estiuso. O sea, Jaime Estiuso es un agente de la CIA, que si bien no está formalmente dentro de la CIDE, sigue operando detrás de la sombra como desde la época de Lanús ininterrumpidamente. La Alameda denunció judicialmente, entre otras cosas, a la primera dama, Juliana Aguada, y a su hermano Daniel por utilizar talleres clandestinos con trabajo esclavo para su marca de ropa infantil Chiqui. Caso que está flotando en la Vía Láctea de los expedientes judiciales. Pero volviendo a la denuncia de la Hyde, velozmente los formadores de Vox Populi concluyeron que Mirta había prestado su programa para una operación mediática de los servicios de inteligencia que apuntaba a ensuciar la buena reputación de ciertos ciudadanos. Hasta Carrió salió a decir que lo de Natacha podría ser una operación de inteligencia contra el gobierno, porque denunciar cosas sin pruebas para ensuciar gente es típico de los servicios de inteligencia. Yo creo que nosotros estamos en el comienzo claro ya de una dictadura. Yo no puedo ser funcional a que gane Zanini, que es un maoísta, un estalinista que va a perseguir a los campesinos. Esta es la entrada oficial, no solo de la cámpora, sino de la droga a las escuelas públicas secundarias en la Argentina. Y todos en nuestras casas dijimos, ¡ah, oh, claro, una operación de los servicios de inteligencia! ¡Tiene sentido! ¡Un carpetazo! Ya tenemos un léxico aprendido al respecto. Podemos charlar con cualquiera y somos todos expertos en cuestiones de inteligencia. Mi tía, cada vez que el perro caga en la alfombra, dice, ¡mirá, el Chucho tiró un carpetazo! Tanto nos familiarizamos con las operaciones que hasta las escuchas de Cristina y Parrilli ya son hits, como... Hola, ¿quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. O el inolvidable... Me calienta mucho que seas un pelotudo. Chao, hasta luego. Y no es la más original a la hora de elegir insultos. El problema es que así caemos en la vieja historia de que un escándalo lava al otro. No terminamos con una cosa que ya salta a otra. Salen Delía y Zanini y ¡zas! Quilombo en Independiente. Y cuando lo de Independiente está creciendo, ¡pum! Fantino pedófilo. Y mientras Natacha se escapa corriendo de Comodoro Py, ¡pum! Caputo le manda un papelito a Gabriela Cerruti. No seas mala, le dice él. Él que fue socio fundador de empresas offshore, que están entre las principales beneficiarias de una de las movidas más locas de la economía mundial. Los bonos a 100 años, que nos van a sobrevivir a todos. ¿Siempre nos decían que con la maquinita de hacer billetes gobernaba cualquiera? Ahora está la maquinita de tomar deuda. ¿Cómo funciona? Y más importante, ¿qué onda con el uso del PowerPoint en la exposición de nuestro ministro de Finanzas? Nótese la simpleza de esta infografía en la que Caputo intenta explicarle a toda la oposición que el problema de la Argentina se resuelve con tres flechas y optimismo. Es admirable la sencillez de pensamiento del ministro o del freelancer que le armó la presentación. El propio Axel no lo puede creer y le saca fotos a la pantalla con la esperanza de algún día contar con esta tecnología de punta. Se ve que Caputo dijo, no, yo muestro el gráfico y si la cosa se pone picante mando papelito. Re simple, re buena onda. Gritamos un poco, suspendemos la sesión, total ya hablé de todo, aunque no respondí nada. Y en el medio del quilombo, por si faltaba leña en este incendio, ¡pum! Cayó Lula. ¿Vieron que la corrupción nunca es financiera, siempre es populista? A ver, nuestro ministro Caputo es bueno porque él era del sector privado y podría estar haciendo un montón de guita cagándonos a todos, laburando para fondos buitres, pero no, eligió venir al sector público. Igual que Macri. ¿Por qué nos van a robar si ya son millonarios? Nos están haciendo un favor. Como en Brasil, donde hay un gobierno de empresarios que asumió tras derrocar al anterior con un trámite administrativo y un tribunal que decidió por un voto encarcelar al candidato con más chances de ganar las elecciones, todo por un departamento cuya titularidad todavía no queda demostrada en un balneario de los más chotos de Brasil. Entonces parece que lo que importa es la acusación y no la sentencia, la opinión pública y no la justicia. No ayuda para nada, igual que los tribunales tardan como 3 años hasta llegar a un veredicto. Y es una locura eso. ¿Quién tiene 3 años para seguir un escándalo? ¡Dios mío! Esos son como 3 temporadas. Tendría que hacer una justicia mucho más veloz, donde votemos todos rápido, por celular, tipo grupo de WhatsApp. Porque a nosotros nadie nos cuenta nada. Lo vemos todo con nuestros propios ojos, por televisión. Es el imperio del sentido común lo que nos gobierna. Nada se entiende en los medios, nada se explica en la política y nada se prueba en la justicia. Al fin de cuentas, somos todos la señora Bismarck. Tenía todo confirmado, todo cierto, o sea que él estaba apuesto a todo. O sea que puso el pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Bueno, amigas y amigos, esto fue País de Boludos de esta semana y nos vemos la semana que viene. Y recuerden, País de Boludos lo hacemos entre todos. Ah, aportes en paisdeboludos.com. Nicolás Blanco nos dice: todo el video hablando mal de la Iglesia Católica combina perfecto con tu pinta de Moishe. Graciele. Alex Ramírez nos dice: ¿cuándo carajo va a aparecer mi comentario? ¡Oh! Nunca. Rodo Nogoya nos cuenta: esta temporada, con los efectos y el derroche de producción, se le nota más la visión, igual Néstor K del conductor. No, Rodo, es simplemente una órbita del ojo más bajo que la otra, lo que da una perspectiva extraña. Tomás 162 nos cuenta: a ver, gente, acá hablan de la luz, está cara. Si la volvemos a subsidiar, vamos a agrandar más el déficit y tener que pedir deuda, seguir imprimiendo plata con consecuente inflación para cubrir el gasto. Si subimos los impuestos, las empresas se van a invertir a otro lado, como ya pasa. ¿Qué carajo propone este canal aparte de denunciar corrupción de los que están ahora para volver a estar ellos en el poder? Gracias, señor ministro. Nicolás Domínguez nos dice: qué manera de mezclar temas, no, que será ese, y usar la palabra millennial como peyorativo, mamita. Mírate al espejo y vas a ver un youtuber que usa smartphone, Netflix, etc. Pero qué cheto, smartphone y Netflix. Kio Twist, o Chio Twist, nos dice: Fede, amo PDB, pero con difundir no alcanza. Te falta organizarte políticamente. Te esperamos en el PTS. Graciele. Juan Cruz Agüero nos dice: me encanta su programa, ¿aceptan cogollos como forma de pago para contribuir? Nada que ver, Juan Cruz, es narcotráfico eso. Escribinos por privado y te explicamos bien. Mi amor, lo vamos a pasar.

de las mujeres, de las lesbianas, de las travestis y las trans, porque vamos a insistir una y otra vez en nombrarnos a todas. Pensaba en cuántas preguntas tengo a algunas personas que dicen ser aliadas de la lucha y que claramente día a día, gracias a todas las acciones, gracias a todas las marchas, las movilizaciones, gracias a todo lo que venimos diciendo tantas de nosotras, queda más claro que nuestra lucha tiene que ver con una lucha por los derechos humanos, que nuestra lucha tiene que ver con la defensa de la vida, de la libertad, de la integridad de nosotras y de otras como nosotras. Entonces empieza a suceder algo muy interesante, que es que se ha vuelto políticamente correcto estar alineada o alineado con las luchas feministas y con las luchas de las mujeres lesbianas, travestis y trans. Hace un tiempo atrás todavía había que explicar qué implicaba ser feminista. Había que aclarar que no estábamos en contra de los varones por el hecho de serlo, que no queríamos matar a nadie, que no pensábamos establecer un régimen opuesto al patriarcal. Ni muchísimo menos. Estamos luchando por la vida, por el derecho a decidir en nuestros cuerpos, por la posibilidad de estar enteras, sanas, fuertes, vivas, deseantes, gozosas, enojadas cuando tenemos que enojarnos, celebrantes cuando tenemos que celebrar. Y digo, ante las noticias de los feminicidios, de las violaciones, de las golpizas y de los abusos por parte de algunos machos, es cada vez más claro en qué lugar se posiciona la comunidad como tal, la sociedad como tal, y se posiciona en el lugar del repudio, claramente. De la misma manera, en nuestras marchas y en nuestras manifestaciones, y cuando hacemos públicas algunas luchas, una y otra vez vamos a obtener me gusta, si estamos en las redes, en el Instagram, en el Facebook o donde sea, vamos a obtener indignación cuando denunciamos casos. Y pensaba también en algunas cuestiones que a veces generan unos debates muy grandes, como es la presencia de varones en las marchas, en muchos lugares, sobre todo en las ciudades grandes, en la necesidad o el pedido de algunos varones de ser parte, de considerarse aliados. Y realmente nosotras decimos que los necesitamos aliados. Este patriarcado va a caer si desmontamos patriarcado en nosotras, en nosotros, en nosotres. Sin embargo, me pregunto, ¿qué pasa cuando hay la oportunidad clarísima de tomar una acción directa respecto a un acontecimiento? Es decir, si la gran mayoría de nosotras fue abusada, si hay un porcentaje en cada ciudad, en cada pueblo, en cada barrio, si hay un porcentaje claro de mujeres golpeadas, abusadas, violadas, maltratadas, ¿qué pasa con estos varones maltratadores, golpeadores, abusadores? ¿Reciben el repudio de sus pares? Porque ahí hay una posibilidad directa, muy clara, de tomar acción en el asunto y de ser parte de esta transformación profunda que está sucediendo en el mundo. Nosotras todo el tiempo estamos desmontando patriarcado y no lo hacemos solamente denunciando o usando algunas herramientas feministas como son el escrache, la visibilización. Estamos desmontando patriarcado nosotras. Este desmontar patriarcado significa que muchas veces parte de nuestra familia nos interpela, que hay amigas con las que perdemos frecuencia o se nos transforma el modo de vincularnos porque estamos en momentos distintos de pensamiento y empezamos, así como perdemos algunas amistades y algunas relaciones dentro de la familia y en los trabajos y en los ámbitos que frecuentamos, por otro lado, nos vamos encontrando con quienes sentimos alineadas políticamente, porque no hay que olvidar que el feminismo es una postura política de estar en el mundo, no partidaria, no jerárquica, un otro modo político de estar en el mundo. Entonces, accionamos y batallamos hacia afuera, desmontamos y corremos riesgos y tomamos decisiones hacia adentro. Y cuando digo hacia adentro, pienso en nosotras mismas, en nuestros modos de vincularnos, de tener amistades, de relacionarnos, en nuestros modos de pensar. Muchachos, compañeros, varones aliados, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué pueden hacer ustedes? Es una pregunta que vuelve una y otra vez. En distintos lugares, en distintas organizaciones y ámbitos, se debate si los grupos feministas tienen que ser mixtos o no, si las marchas para el 8M o por distintas causas tienen que ser mixtas o no. No me voy a meter en eso porque cada lugar y cada grupo puede tener distintas opciones y distintos posicionamientos. Pero sí me voy a tomar el atrevimiento de interpelar qué hacen compañeros, amigos, varones, vecinos, nuestros hermanos, nuestros padres, los novios de nuestras amigas, los maridos. ¿Qué hacen cuando escuchan que un varón comparte fotos de chicas jóvenes, cuando saben que un conocido